Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM. Emitiendo también a través de internet en radioujo.com. Y sonando también a través de asaltomatarradiorock.com. Tenemos por delante una hora de buen metal. Hoy con visita en el estudio, luego charlaremos con Nicotine Bubblegum. Llegamos al programa número 754 en este jueves 14 de noviembre. Estamos una vez más en directo, como más nos gusta hoy, como decimos, con Nicotine Bubblegum, con los que charlaremos un poquito más tarde sobre ese disco, ese Twilight Sleep de reciente edición. Un saludo de parte de Larry Runner y de Baitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Antes de empezar con la música, queremos dar las gracias a toda la gente que nos vino a saludar el pasado sábado en León, en el León Rock Fest, que nos encontramos con muchos amigos de todas partes de España y con mucha gente que nos vino a saludar y que no sabíamos quiénes eran, pero nos vinieron a saludar de igual forma. Y que tuvieron palabras hermosas con nosotros, así que gracias de corazón, gracias también a la gente que nos ha petado el iVox una semana más, llevamos 3 semanas que no lo creemos. Gracias a la gente que entra día a día en diariodemetalhead.com, como los 5.088 que lo acabo de mirar, que han entrado hoy en la web a leernos. No nos vamos a enrollar más, vamos a ir con la música. Vamos a empezar con unos amigos de Alicante. Y es que Kings Dynasty han dado un importante giro a su música. Han abandonado el inglés, se han pasado al castellano y han regrabado 15 de sus mejores canciones y las van a ir dando a conocer poco a poco. Mañana sale a la venta en formato digital su primer single, Legado de Sangre, o lo que es lo mismo, la versión en castellano de aquel Legacy of Blood que diera título a su primer álbum. Así suena Legado de Sangre, así suena lo nuevo de Kings Dynasty. Yeah. el legado de sangre de Kings Dynasty, ahora en castellano, como podéis comprobar. Sacarán 15 canciones, una al mes, nos han dicho. Veremos si es verdad, iremos pinchando algunas, por supuesto. Y antes de entrar en harina con Nicotine Bubblegum, un tema más. Se trata de un cover de nuestros amigos de Pray for Nothing. Han llevado a su forma de entender el death metal el Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me de U2, que fue en su día banda sonora de Batman Forever. Así suena la versión death metal de esa canción de U2. We'll be right back.

suena M.U.I.L. Ellos son Nicotine Bubblegum. Tenían que haber estado aquí hace unas semanas. Ya no sé si eran dos o tres. Culpa nuestra que no pudimos estar aquella noche. Lo tuvimos que aplazar y hoy por fin los tenemos aquí. Buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Bienvenido a Luismi Rose, creo, ¿no? Es Luismi Rose igual, ¿no? Aquí ya no sé lo que soy. Vocalista de la banda, también es el vocalista de Leather Boys y de muchas otras bandas, por eso decíamos lo de, no sabía si decir lo del Rose o no. Tenemos también a Pablo Fernández, bajista de la banda, buenas noches. Buenas. Y a Noé Grigera, guitarrista, buenas noches. Muy buenas. Os pediría que os acercarais bien al micro para que se os oiga claro, ¿vale? Bueno, pues lo primero de todo eso, pediros disculpas porque hace unas semanas tuvimos que cancelar por causa de fuerza mayor, nos pilló una noche ahí un poco complicada, pero bueno, podemos retomar. La idea era hacerlo con motivo de la salida del vídeo, que luego hablaremos de ello también, pero yo lo quería empezar por una historia, y es que escuchándoos estos días con motivo de la visita, decía yo, en Asturias tenemos de todo, porque no teníamos una banda como Nicotine Bubblegum y ahora os tenemos a vosotros. Yo pensaba que esto era historia ya, porque el otro disco, ¿cuánto tiempo tiene? 5 o 6 años ya, ¿no? Sí, 5 o 6. 5 o 6 años ya y era un EP y bueno, no se supo más de la banda. Yo pensaba que bueno, había pasado un poco a la historia, que era un proyecto pasajero, sin embargo habéis sacado un disco nuevo. ¿Por qué habéis tardado tantísimo? No tanto como Guns N' Roses, pero os lo habéis tomado con calma, ¿no? El disco tiene su pulpo que va poco a poco, ¿sí? No, a ver, es que el grupo tiene muchos años, ¿eh? De hecho, yo entré como cantante a la 15 años o por ahí, tranquilamente. Y aún así, más o menos, llevamos ensayando desde esas, ¿eh? Lo que pasa es que como eso, tampoco tocamos mucho en directo y bueno, con Leather también tengo bastantes bolos y tal y cual, pues bueno, vamos intentando adaptarnos y eso. Y también tuvimos problemas con las baterías, que nos pasaron de Ruiz. Yo creo que el cigua debo ser yo. Eres un cigua, tío. Sí, porque otra cosa no. La verdad que ahora decidimos grabar porque está con nosotros Marco, que es el batería de los Panties, que es un batería brutal. Y dijimos, con este batera tenemos que grabar algo ya otra vez, tenemos que volver otra vez a salir por ahí porque nunca sonamos tan guay. Cuando tienes un buen batería, la cosa cambia. La anterior batería, bueno, el que grabó el anterior disco nos dejó al poco de sacar el disco. Estuvimos con Kevin Uber una temporada, pero Kevin también es un poco disperso, tiene sus movidas y tal. Y hasta que no encontramos a Marco, no decidimos de verdad apostar por un disco completo y ya ponernos a ello. Ya, ¿no? ¿Qué pasa con las baterías, tío? No lo entiendo, tío. ¿Qué pasa con las baterías de Avilés? Que, bueno. De Avilés no, de Avilés y de toda Asturias. Bueno, no somos de aquí de escuchar mucha música como la vuestra. No sé si es que no abunda en España. No nos llega gran cosa así parecida a lo vuestro. Sois un rara avis, sois los tristes de la zona. ¿Qué sois realmente? ¿Qué es lo que está sonando de fondo? Unos viejos nostálgicos, yo creo. Más que tristes. Necesitábamos tener de todo y habéis cubierto un hueco que no teníamos, no teníamos controlado. Y la verdad es que por aquí llegan muy pocas bandas de este estilo. Sí, a ver. Ellos empezaron haciendo power metal, ¿eh? Pero no sé si lo conté otra vez. De hecho, Nico en un principio se llamaba Inspiral, ¿no? Inspiral. Hace 30 años, ¿no? Era. Con un teclado y la de Dios. Sí. Hacían power metal y tal. Luego fueron evolucionando. Con los 90 empezaron a escuchar ya el rollo más grungeta. No es muy fan de Nirvana. Alice in Chains y tal. Y él venía de Iron Maiden y toda esta peña. O sea, era otro rollo. Y no sé, empezasteis a cambiar de gustos, ¿no? ¿Por Tool fue? ¿O por bandas así? Sí, a mí el Tool fue de los primeros, los que más me hicieron cambiar, a mí por lo menos. Y supongo que nos gusta a todos muchísimo Tool, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es un nexo de unión del grupo, bandas como Tool. A mí me gusta mucho la música de los 90 también, el rollo grungeta y tal. Y bueno, la letra sí, va un rollo más triste, ¿verdad? Triste no son oscuras. Rollos más. No tiene nada que ver con las de LED, eso está claro. Es otra forma de componer. De hecho, muchas letras son de ellos al principio. Y luego fueron cambiando, bueno, cuando fui añadiendo Yokosukas y tal. Y Y no sé, sí. Ya puedes volar libre, Luis. somos raros dentro de la escena asturiana y demás. E incluso estatal, hay algún grupo por ahí de rock alternativo. Bueno, aquí están Automatic Kafka, que hacen así rock alternativo, pero el nuevo disco yo ya escuché algo y ya está tirando por rollo más 70s y tal. Que luego hablaremos de una cosilla que tenemos pendiente con ellos. Uh-huh. Y sí, realmente somos muy raros. Y básicamente también, que a la hora de componer tampoco nos marcamos el tiene que sonar en este estilo. Uh-huh. Tocamos lo que nos apetece en cada momento. Entonces, bueno, sale lo que sale. Sale de forma natural. Sí, sí. No es buscado tampoco. No. Lo primero que llama la atención al pinchar el álbum, sobre todo con algunas canciones, por ejemplo, a partir de M-U-I-L, que sería Muil, que bueno... Efectivamente. Muil. Vamos, ensayamos a lo de la Ría de Avilés, entonces. Es que... ¿Ves cómo no era tan triste? Es que parece imposible que sea el mismo vocalista que el de los Leather Boys, ¿no? Cambias mucho el registro, ¿no? O sea, si no lo sabes, nadie diría que eres tú, tío. Es que, a ver, es otro rollo totalmente diferente. Y a mí como me mola... A ver, yo me crecí con la música de hard rock de los 80 y tal. Pero con los años aprendí a apreciar el rock alternativo y tal. Y es algo que me flipa. Y entonces intento pues darle ese rollo que no tiene nada que ver. Hay muy buenos vocalistas dentro de este estilo, ¿no? Bueno, ya teníamos a Chris Cornell. Bueno, palmaron casi todos. Casi todos, sí, sí. Quedas tú y poco más. Tranquilo, que tú no das el nivel. La heroína no se va conmigo. Pero, a ver, yo era un reto para mí hacer algo diferente y tal. Y bueno, me mola cambiar de registro y hacer otras cosas. Hostia. Ay, ay, ay. Joder. Hostia. Bueno, siento haber tenido que poner música porque el ataque era importante. Vaya ataque que te acaba de hacer aquí el amigo. Sí, sí. Dispara bien. No. Un halago. Sí que se te ve mucho más cómodo con Leather, ¿no? Yo creo que se te ve más cómodo, tío. A ver, lo de Leather es que llevamos 20 años haciéndolo. Bueno, creo que aquí llevamos 15, en realidad. Por lo que estamos hablando, pero sí, es verdad que, joder, con Leather es que estoy de tocar en directo y tal, eso no lo yo. Entonces es algo que ya me sale. Cuando voy a cantar es algo que me sale directamente. Y con esto, pues tengo que pensar en ello, ¿no? Tienes que decir, vamos a intentar hacer algo diferente. Entonces, igual no te sale tan natural, pero bueno, vamos poco a poco, es lo que hay. No, a mí, personalmente. Te prefiero la versión Nicotín que la versión de Leather Boys, ¿eh? Yo, bueno, personalmente. Tenía que decirlo. Ya sabes que no me aguanto. Lo prefieras una vez. Vale. Tranquilo, Larry, somos más de uno. De cintura. Hoy las lleva por todos lados, el pobre. No, todo lo contrario. Grandes Leather, sí, señor. La gran banda. Avilesina. Lo peta, saca el libro, si la de Dios. Bueno, dices que ellos componen también letras. Sí, los primeros temas del EP. Sí. Bueno, la mayoría eran tuyas, ¿no? Sí. Los temas del EP, la mayoría eran de Noé. Había hecho yo una, creo, la de... No, en el primero creo que no. Vagos recuerdos ya de... En este sí, en este ya, bueno, pues cogí y me puse a componer yo. Porque, oye, como hacer la música tienen bastante. Encima además tienen que andar pensando en letras y tal. Sí que él tiene ideas para melodías, para coros y tal, que siempre viene bien. Y no, oye, poco a poco pues vas cogiéndole el puntillo y encontrando tu estilo. Las líneas vocales son tuyas. Sí, las del disco la mayoría sí. Bueno, 15 años... un EP y un LP. Estas canciones deben tener un tiempo ya largo, me imagino. ¿Cómo se compusieron? ¿Cuándo? Pues hay canciones que se compusieron hace pila de años ya. Igual 10, 12. Uh-huh. Y otras no tanto, claro. Otras son más actuales. Sí, aquí en este disco hay mitad compuestas mitad, en los últimos años mitad. Y la otra mitad también. En el EP la mayoría eran antiguas. Y ahora aquí sí que metimos alguna. La mitad nueva y mitad. Además, componiendo con Marco, con el batería, que es donde empezamos a sacar los temas nuevos. Son los que tiran un poco al rollo más Tool y demás. Y los otros son un poco más grunjetas. Bueno, y hay de todo un poco. Hay muy tiene partes ahí más hardcoretas. Hay un poco de todo. La idea es el próximo disco ser ya los Nico tiene actuales. Que esperemos que no tarde otros 15 años. Pero bueno, por eso nos gusta tanto Tool, ¿no? Porque Tool, cada vez que sacan un disco, el último que fueron 10 años. O por ahí, entonces, bueno. Esas canciones que decís que tienen tanto tiempo. ¿Se parecen en algo hoy en día a lo que eran al principio o con el paso del tiempo le habéis dado vueltas hasta convertirlas en una cosa que poco tenga a lo mejor que ver con la versión 1.0? Yo diría que es más o menos lo mismo, ¿no? Yo diría que ligeramente actualizadas, pero... Uh-huh. Pero nada, el 90% o más yo creo que es lo mismo. Sí, el anterior cantante tenía voz un poco diferente, era como tenía como rollos más guturales y tal, sí. Que eso los hace ahora él. Y yo hago los gritos y los rollos así más, un poco más agudos y eso. Y igual había diferencia si lo escuchas con otro cantante. Yo fui dando mi rollo, pero la base musical era prácticamente igual. ¿De qué hablan las canciones? Porque a mí me encantan los digipacks y os digo que de los dos discos me gusta más la edición esta de cartón que no la de plástico. Pero claro, las letras, tío, yo no las leo. Una lupa. Salió un poco mal el diseño. Entonces, tenéis que decirme de qué va un poco la temática de las canciones de este disco, porque... Mira, nuestros primeros discos realmente van de fumadas. Y eran letras que venían de... Historias de, sí. De botellones y desamores. Anoche. Las partes de las clásicas. Y las de ahora, pues... Realmente hay dos que van como un poco sobre el tema de la guerra y demás, la de War, de hecho tiene ese nombre ya directamente, que me inspiré cuando la guerra de Ucrania y toda esta movida, pues me fue saliendo eso, Fire in the Hole. Qué sentimental. No, pues me salió así, la verdad. Y luego pues hay otros temas que son más introspectivos y sobre tus paranoias mentales y tus rollos y tal, es como... No tiene nada que ver con las DVDs de chicas, rock and roll y fiesta. Claro. Es otra movida. Cuando te vi una temática un poco triste, Panicotín y cuando estás para otro lado. Y cuando otro, para otro lado, ¿no? Hablan de días lluviosos y abducciones, básicamente. Vamos, si os parece, a hacer un pequeño alto en el camino. Vamos a poner Fire in the Hole, el tema que abre el álbum y luego vamos a hablar un poquito de esa canción, ¿vale? Mm-hmm. Vale. Come on. greetings to all you listeners. Dario Metalhead, thank you for having me on your program. Estamos emitiendo en directo desde los estudios de Radio Ujo. Estás escuchando Diario de Metalhead. Este es el programa número 754 de este programa. Estamos hoy con Nicotine Bubblegum, hablando de su nuevo álbum de Toilet Sleep y escuchando su música. Habíamos escuchado ahora Fire in the Hole, el tema que abre el disco, el álbum, y una, digamos, de las más emblemáticas canciones de este disco. De la que habéis sacado un vídeo recientemente para darle un pequeño empujón. ¿Cómo se grabó? ¿Dónde se grabó el vídeo? Primero de todo, ¿dónde se grabó el vídeo? El vídeo está grabado en el local de ensayo. En el local de ensayo. Ahí que tenemos la asociación, ¿no? De Balleneers on City y tal. Y nada, luego. Bueno, después de grabar vídeos con Titi y con gente así y tal, ya ves cómo funciona un poco el tema. Y lo acabamos parando nosotros. No. Ajá. Es el mismo nivel, ni de lejos. Pero bueno, queda, yo creo que quedó bastante bien de, ¿no?, las tomas y demás. Grabas con varias cámaras. O sea, bueno, grabas varias tomas de las cámaras y tal. Y realmente es un vídeo tocando en directo. Pero bueno, con las imágenes nuestras ahí, que mola vernos. Nos gusta a nosotros mismos vernos tocar. Entonces, pues de momento el anterior, el de 1, 2, 3, era un lyric, ¿no?, que lo había hecho Noé, con imágenes y tal, que también está bastante guay, pero aquí queríamos eso, que la gente viera quiénes somos, quién es la banda y tal. Tenemos pensado igual hacer uno de Word, del último tema del disco, también nos mola mucho, y ese ya va a ser un poco más profesional, pero bueno, yo creo que dentro de mis posibilidades no quedó tan mal. No, la verdad es que quedó muy, muy pro para no ser pros, ¿no? Ya tenía probado ya hacer algunos con Leather, los dos últimos de Leather los había hecho yo, los de los singles. Cuando sacamos discos suelo tirar de Titi, pero cuando sacamos un single solo y tal, pues lo vamos a hacer nosotros, y bueno, ya iba cogiendo un poco de tranquillo al tema. Y bueno, poco a poco saldrán cosas mejores. Bueno, de momento muy bien, la verdad que muy bien. Otro tema emblemático es 123, porque bueno, ahí hay una incorporación a la banda de Jin, de Absalem, que va en un registro muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados. ¿Cómo fue esa colaboración? ¿Cómo surge esa colaboración? Pues surge a raíz de grabar con EFTA. Sí, sí, sí. El estudio, grabando los temas en Breakdown, se nos ocurrió el darle un empujón a alguna canción por si le molaba a Jin meter voces, unas líneas ahí. Y le moló la idea, escuchó varias canciones y ahí se vio cómoda. Sí, decía Nefta que a ella le mola mucho el rollo Tool y el rollo así más mujer y tal, que es un rollo que le mola mogollón, y le presentamos varios temas, pero 1, 2, 3 era un tema que en la segunda estrofa la cantaba más o menos igual yo y quería algo diferente. Y dije, si metemos voces aquí de chica y tal, hablamos con Jin a ver si le mola, y al final acabó gustando porque además el tema, el riff suena muy a Tool, el primer riff y tal. Y le moló. Y dijo, nana, pues meto yo voces y tal. Porque la verdad es que estamos muy a gusto grabando con EFTA. Nunca habíamos probado a grabar con él. Y la verdad es que nos encanta el sonido que sacó. Yo creo que esto suena muy pro. A mí me gusta más. Mira que con Tutu sonaba muy guay. Pero yo creo que le dio un punto más al disco. Ya ha sonado como más redondo. Igual suena como más metal, ¿no? Que el debut. Sí, puede ser que suene un poco más metal. Un poco más durillo, ¿no? La batera suena mucho más cruda. La batera a mí me mola mucho como... Cambia como mucho, suena, la forma de tocar de Marco, que es un fuera de serie, a como tocaba Aitor, que también es un fuera de serie, pero los estilos son distintos. Sí. Y quizás con Marco dimos en la tecla un poco más metalera. Igual el otro era un poco más rockero y este un poco más metalero, ¿no? Un poco más duro, más intenso. Sí. Marco está más acostumbrado a tocar punk rock y temas mucho más rápidos, y aquí mola porque se suelta mucho más y le da un rollo ahí flotando y tal, sí, sobre la canción, sí, sí. Que nos flipa, tío. La verdad que es un batera encojonante. Es el mejor del grupo en cuanto a músicos, ya te digo que es el mejor del grupo. Joder, pues no será por falta de experiencia, ¿eh? Ya, ya, Somos muy vagos. Sí, sí. Hay que tocar algo en casa ahí, ¿eh? Ensayar. Ah, es mentira, lo que pasa es que somos muy malos, ¿no? No, no es por vagos. Grabasteis con Neptune Breakdown Studios, decíais. ¿Por qué con él? ¿Por qué escogisteis a Nefta? ¿Qué visteis para ir a grabar con él? ¿Habéis grabado en Tutu primero? ¿Qué fue lo que os atrajo de ir a grabar a los estudios de Nefta? Pues fue recomendación de Marco, principalmente, porque es muy colega. Además, graba con él siempre la mayoría de los grupos que tiene, porque también graba con Dumange y demás. Y nos dijo que probáramos con él. Yo de Nefta había escuchado cosas que tenía, pero era otro rollo totalmente diferente. Había grabado thrash metal con Bleach Inside, grupos así cañeros y tal. Pero, como nos dijo Marco, que joder, que le mola mucho el estilo que hacíamos también. Y eso, y quería probar a grabar algo distinto también él. Sí, eso es verdad, sí. Decía que quería probar y tal, que era como un reto para él. Y yo creo que dio en el clavo. Sí, porque la verdad es que estábamos acostumbrados a los discos que vienen de Nefta ser muy cañeros. Igual lo menos cañero es Escuela de Odio. No, pues querés eso, ¿no? Ayudó mucho con melodías de coros y tal. Sí que... Eso sí os que... iba a preguntar, si había, aparte de mover botones, si había aportado algo a dar una visión. Porque siempre una banda cuando va al estudio parece que lo tiene muy claro, pero luego... alguien de fuera, que es músico además y buen músico, porque él lleva una experiencia enorme detrás, en mil bandas también, y toca guitarra, toca bajo, toca todo, toca coño. Todo. Pues si os había ampliado un poco, no sé, sugerido alguna cosa que hiciera dar algún giro en algún tema o alguna parte tema de la canción. Tema coro, sí que... En las melodías a mí me ayudó bastante. Melodías, sí. Yo, bueno, tenía las líneas y tal, pero decía, bueno, aquí quería hacer esto y tal. Y me dejé aconsejar. Yo siempre que voy a grabar, siempre me dejo aconsejar mucho por el productor. Sobre todo en el último Leather pasó con Tutu, que hicimos mucho coro, muy tal, y eso me mola, meter varias voces y eso. Y con Nefta, pues lo mismo. La verdad que el tío tiene muy buenas ideas. Y bueno, ayudó que el disco quedara redondo. Vamos con las preguntas típicas que diría el broncano. Este mes, jodido. No nos vamos a preguntar de sexo, que bueno, ¿para qué vamos a hablar? Que esto del rock and roll no es lo que era. Sí, sí, ya te digo. Ni será al paso que vamos. No. Llegamos tarde. Llegamos muy tarde. Las preguntas típicas son: ¿cómo está siendo recibido el disco? Ya lo digo por parte de la gente, que vender discos es muy jodido, no solo para las bandas amateurs, sino para las bandas profesionales también. Pero ¿cómo lo ha recibido la crítica? ¿Qué han dicho de vosotros con este álbum? ¿Os han puesto al caldo perejil? ¿Os han hablado bien? ¿Cómo ha sido recibido? Pues de momento bastante bien. Mejor las críticas que salieron... ¿O pagasteis como...? No pagamos un duro. ya podíamos pagar, que sí. Sí, es verdad que yo tengo contactos y ya tengo gente que les mando el disco de él, mismo me pone y digo, oye, escucha, esto es diferente y tal. En el Popular 1 salió y hubo bastante guay la crítica y tal, y hubo varias webs, bueno, Heavy Metal Breaks están siempre ahí. Además, que saben que es un rollo diferente y a David una vez siempre le mola escuchar rollo así, también más progresivo y tal. También le había molado. Bueno, yo creo que las críticas están saliendo bastante mejor. Tenemos que empezar a moverlo ahora más, porque como ya te digo, estuve bastante liado con Leather, pues lo teníamos como un poco parado. Salió el disco, salió en mayo ya, por ahí ya había salido, ¿no? Salió justo antes del verano, pero ya te digo, con este verano que tuve yo, pues fue un poco desmadre. Mayo. Y intentamos eso, mandarlo a sitios para que fueran saliendo críticas. Lo habíamos presentado a la factoría en mayo también, cuando salió el disco, con Blast Open y qué más había tocado, que no se me va la pinta. Lo habíamos presentado con el grupo de Peña y... Ah, vale, con Estramonio. Y Blast Open. Y la verdad que en directo nos moló porque teníamos ganas de probar los temas y sonó bastante guay. Entonces, luego hicimos también otro... Bueno, el bolo es lo que hemos hecho antes, el del malecón. El último fue el último fue ese. Y luego eso, como todo el verano pues estuve yo bastante liado, pues tampoco... Había salido alguna cosa por ahí, pero no pudimos. Y entonces estamos mirando ahora ya de cada año que viene nuevas fechas. Ya tenemos alguna confirmada. Y nada, y seguiré mandando. Ahora que paro un poco con Leder, pues empezaré a mover esto, porque hasta mayo no creo que tengamos disco Leder, o incluso en el verano, así que tenemos unos cuantos meses por delante. Muy optimista, pero bueno. Para moverlo. No es un disco que entre a la primera, pero mira, el otro día, el jueves pasado, que estuvo aquí Víctor García, estuvimos hablando del disco de Warcry, que tampoco era un álbum que entrara a la primera, pero lo que decíamos era que estos discos que no entran a lo mejor a la primera, que no son tan directos, que luego envejecen mejor y que con el paso del tiempo va ganando. A mí me ha pasado, me pasó con el disco de Warcry, me pasa con este disco vuestro, que bueno, me lo diste ya hace un huevo de tiempo, pero ahora que lo he retomado, como que me ha sonado mejor, como que me ha gustado mucho más. Es un disco que hay que tomárselo con calma, ¿no? Es un disco arduo. Tiene mucho ritmo, tiene un montón de armonía, tiene muchísimos cambios de tempo, cambios de ritmo. Las canciones no son... Sí, no son directas. Verso, puente, estribillo, claro, verso, puente, estribillo. Yo cuando estoy siempre pensando en estribillo y tal, y aquí es que hay temas que no hay estribillo, no hay realmente. Estribillo, hay, claro. Sí los hay, en algunos siempre tiene la parte así como de estribillo sí, más pero, pegadizo. Pero no son las típicas estructuras, entonces no te entra directamente, es algo que eso, que cuando lo escuchas más veces vas cogiendo matices y es algo que vas descubriendo poco a poco. Es otra forma de hacer música. Sí, muy distinta a la de Other Boys, desde luego. Sí, no tiene que. Pero sí que la verdad es que es un disco con las diferentes pasadas. Y ahora si lo paras y los retomas dentro de 15 días, lo vuelves a escuchar, vuelves a encontrar cosas matices, nuevas, matices. Nuevos matices. Y es un disco que yo creo que va a tener largo recorrido. Este sí que podéis tardar un poquitín en sacar el siguiente. Porque este tiene largo recorrido. Yo creo que es un disco que va a envejecer bien. Y yo creo que es un disco que de aquí a unos años seguramente se valorará mejor que ahora. Probablemente. Posiblemente. Es que además tiene los temas, hay algunos que son largos, más largos que lo normal de temas de 3-4 minutos, que te duran 6, casi 7. Entonces esos temas pues, tienes que dedicarles más tiempo, eso está claro. Sí, al no ser canciones estribilleras, no ser canciones directas, no son temas pegadizos que te vayan a enganchar a la primera. Pero es lo que te digo, que yo creo que en el futuro se va a valorar mejor que ahora. Puede ser un disco que, oye, que joder, que nunca sabes, ¿no?, lo que puede pasar, que a lo mejor dentro de 2 años está la bomba a 1 euro, pero pero probablemente es un disco que si la tirada no es muy larga, esté muy bien valorado. Queremos que sea de largo recorrido. Creo que sí, para mí es un buen disco, muy buen disco, bastante mejor que el debut. En cuanto, bueno, siempre es un gusto personal, pero para mí la verdad es que es un muy buen disco. Igual ya lo mejor que hiciste hasta ahora. Pues nada. Por lo menos voy a mejor, ¿viste? Que si voy a redes. Gracias, Larry. Nos vamos a dar apoyas. Muchas gracias. Bueno, el que lo quiera comprar, otra de las preguntas típicas, el que lo quiera comprar, ¿cómo tiene que hacer? Pues a través de las redes, de Facebook, de Instagram y tal, poder pedirlo y nosotros se lo enviamos a casa, o si es de aquí de Asturias, se lo llevo yo en coche cualquier día que pase por delante de su casa. Tal, somos muy accesibles, vamos. O los conciertos o los bolos y tal, se pueden hacer con él. Pero bueno, si alguien quiere encargarlo y tal, se lo mandamos por correo sin problema y no, así vamos poco a poco. ¿Están plataformas digitales también? Sí, está en Spotify, bueno, Spotify en todas. O sea que todo el mundo que la quiera escuchar y le guste, si luego quiere hacerse con el CD, pues. Y aunque luego las letras necesites una lupa para leerlas, le enviamos nosotros las letras originales también por comprar el disco. Es parte del encanto el descifrar un poco. Claro. Bueno, había una fecha pendiente que se aplazó. Sí, que se aplazó. Se aplazó febrero, ¿no? Sí, para el 15 de febrero. Era con Miss Misery y Crudo. Bandas así, Crudo son como un poco más stoner y Miss Misery sí que son más alternativas y tal. Yo no las controlaba mucho, luego las escuché y dije, joder, son grupos que molan. Hubo ahí unos problemas de reserva de sala. Pero bueno, al final conseguimos moverlo porque íbamos a intentar hacerlo antes de acabar el año, pero por problemas entre los grupos, es complicado moverlos a todos. Y le tenemos cerrada para el 15 de febrero en el Malecón. Que sé que es una sala que a ti no te gusta mucho, ni a la mayoría. Pero va a venir Nefta, lo más seguro, a los mandos, y cuando está Nefta, aquello suena de otra forma. A su dueño sí le mola la sala. Te lo digo. Sí, al dueño, vamos. Es muy buen tío, José María. Sí, viene de puta sí madre. Lo es, doy fe. Pero, sí. Pero tenía que invertir más en equipo, en si quería sí. una sala en condiciones. Pero tío, cuando viene Nefta con la mesa de él y tal, sí. Hostia, el sonido cambia un huevo. De hecho, estoy con Tony Ramón ayudándole a hacer bolos allí y tal. Y todos los que vienen a hacer sonido, otro día estuvieron los estos americanos de Los Ángeles, los Mercury Riots, que es hard rock y tal, y sonó que te cagas. Es que Neftal, ya te digo, tiene muy guay pillado para todo tipo de sonido. El tío tiene muy, muy buen oído. Y nada, tenemos ese bolo el día 15 de septiembre. Y como te decía también al principio, tenemos pendientes enero, posiblemente tengamos algo con Automatic Aqua. Estamos hablando con ellos, me los llamaron porque van a sacar disco y tal, y les apetecía, antes de presentarlo aquí en Asturias, hacer alguna cosa por fuera. Entonces estamos intentando a ver si cerramos algo para enero por ahí. Y luego tenemos también un concierto pendiente para marzo con un grupo internacional de teloneros y tal, que todavía no puedo decir el nombre y demás, pero de teloneros que... nuestros no, corrido. Vamos a ir en plan humilde, vamos a telonearlos nosotros. No, ese va a estar guay, va a ser un sitio guapo bastante mítico de aquí de Asturias, pero bueno. De momento tenemos esas cosas en el aire y de aquí a mayo queremos hacer más bolos y darlo a conocer. Pues nada, seguramente nos veremos en alguno. Pues eso, que seguramente nos veremos en alguno que hay ganas de escuchar esos temas en directo. No sé si queréis añadir alguna cosa más, si no. Por mi parte, ¿no? Lo del sexo no os lo voy a preguntar. Y de dinero, jodido también. Y de dinero nada, porque nos. Vosotros no sé, pero este lo debe gastar todo, macho, está en todos los lados, así que... El nuestro también lo gasta, ¿no? Nos pide para estar en todo. Así que nada, lo dicho, hasta la próxima, que sea pronto, que no pase tanto tiempo, que la podamos hacer en directo, por supuesto, que no tenga ningún virus ni historias raras, siempre. Y toda la suerte del mundo. Gracias Muchas por gracias. Haber venido esta noche. Muchas gracias a ti por traernos. Y nada, vamos a acabar con ese 1, 2, 3 del que hablábamos antes, con la voz de Jim. Y nada, que volvemos el próximo jueves a la misma hora, a las 11 de la noche en directo. La semana que viene la entrevista será telefónica, en directo, pero telefónica. Hasta hablaremos con una banda de doom metal mallorquina llamada Eleborn, que nos encanta también. Y mira, así damos otro giro sónico al programa. Tenemos un poco de todo. La semana pasada heavy metal, esta semana Tool, Grunge y demás. Y la semana que viene un poco de Doom. Gracias por escucharnos. Nos oímos el próximo jueves. Quedamos con el 1, 2, 3 de Nicotine Bubblegum.